Ahora, si no me equivoco, estamos en comunicación con otra gran compañera con quien nos hemos tenido el agrado de conocernos, con tanto Eugenia como yo. Estamos con Paula Beatriz Agüero, desde El Chaco, cerquita de Villa Ángela. ¿Cómo estás? Buen día, Paula. Buen día, chicas. ¿Cómo están ustedes? Muy, muy buen día. Muy buen día, sí, estamos a full, Paulita. Te imaginarás cómo estamos, o sea, trabajando acá. Qué bueno que nos volvamos a encontrar, también conversando, digo, ¿no? Recordamos de aquel encuentro de mujeres rurales que se hizo en Capital Federal. Ahora nos encontramos en la provincia de Córdoba, transmitiendo para todo el país y hablando con vos nuevamente. Qué lindo, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Nuestra intención, Paula, era poder invitarte a vos a contar a todos los que nos están escuchando en sus casas, en el auto, en donde estén conectados a la radio, un poco qué fue esto del encuentro de mujeres rurales, ahí donde te conocimos, donde tuvimos la posibilidad de encontrarnos con más de 30 mujeres, que, bueno, un poco desde tu realidad y de tu experiencia. Le cuentes a la audiencia de qué se trató el encuentro de mujeres rurales, voces, historias y reflexiones que tuvimos la suerte de vivir el año pasado. Bueno, la verdad que para mí fue un encuentro muy lindo. También decirles que no conocía la capital, sería. Sí. Así que fue un encuentro muy lindo de ver caras y saber que en cada paraje, en cada lote de la Argentina hay mujeres muy valiosas, hay mujeres que se juegan y que cada día luchan y trabajan para sacar la familia, para salir adelante día a día. Para mí este encuentro fue muy lindo porque aprendí un montón de cosas. Si bien soy una persona de no quedarme quieta en nada, estar ahí, recorrer, conocer las mujeres del encuentro y conocerlas a ustedes, que por ahí también son el pilar, ¿no? de estos encuentros, muy lindo y muy agradecida por eso. Contanos un poco qué se hizo en ese encuentro, qué hicieron las mujeres, además de charlar todo el día. Bueno, tuvimos aparte, como decís, de charlar, ¿no? Los talleres de literatura, que para mí fue muy lindo. Si bien yo hago cosas, yo por ahí escribo cosas, la verdad que ahí fue como también abrir un poco más el panorama de por ahí lo que uno quiere plasmar, ¿no? En un papel. Así que estuvo muy lindo esto, muy entretenido, muy productivo sería para poder seguir, ¿no? En la línea de la escritura, y además las disertantes fueron espectaculares y que dan ganas todavía por ahí de acordarme de su carita y dar ganas de darles un abrazo porque realmente fueron genias. Digo, hablaste de qué han escrito, también han comido, han bebido, se han Sí, encontrado. Digo, también fue un encuentro de disfrute, ¿no? la comida espectacular, la atención fue Sí. una cosa muy que de 10 para arriba. Y digo, recién decías que nunca habías pisado la capital. ¿Cómo te atravesó esa voz en el cuerpo? Digo, venir de un espacio rural, venir de trabajar a la urbe porteña, encontrarte con ese paisaje, si se quiere, y con esas mujeres ahí. El cemento que le di todo, yo conozco mucha gente que vive ahí, que incluso tengo familiares, y dice, el cemento, la verdad que, bueno, yo siempre digo, mi lugarcito, mi vida rural no la cambio por nada, pero Sí. está bueno salir porque a veces los viajes valen más que 1000 palabras, entonces para mí estuvo bueno, si bien no estuve mucho tiempo, pero el tiempo que estuve y pude ver y pude caminar las veredas o salir las excursiones con el grupo, muy lindo, muy lindo. La verdad que fue un encuentro, le contamos al resto de los oyentes y de las radios, fue un encuentro muy movilizador, donde las mujeres pusimos un montón de nosotras a disposición del resto de las otras mujeres, contando con una confianza ciega en lo que se ponía en ese momento, era colectivo. generó muchas instancias muy lindas de compartir y me parece que todos de ahí nos fuimos un poco más fuertes, ¿no? En ese sentido, Paula, ¿qué implica para vos, qué importancia tienen estos encuentros? Yo siempre digo que en la medida que se pueda, los encuentros ayudan a crecer, ayudan a abrir la mente para ver distintas realidades, ¿no? Entonces los encuentros también fortalecen, unen lazos y se crean amistades muy lindas a través de la distancia. Uno sigue ahora, gracias a Dios, a toda la tecnología, seguimos comunicándonos, seguimos contándonos, seguimos apoyándonos, que para mí fue muy lindo, fue y va a seguir siendo algo muy lindo. Digo, de no haber ocurrido ese encuentro, nosotras en este momento no estaríamos hablando, ¿verdad? Sí, totalmente, yo creo que sí, por eso digo que los encuentros hacen bien y te ayudan a crecer y la verdad que yo siempre digo, cuando se puede, en la medida que se pueda, los encuentros hay que participar, los espacios están para ocuparlos. Bueno, Paula, te agradecemos un montón por haber cedido un tiempito de tu vida para conversar con nosotras. Nada, por supuesto que vamos a seguir en contacto y te vamos a tener en cuenta siempre para hablar sobre las temáticas de las mujeres rurales. Sí, la verdad que, bueno, yo desde mi rinconcito de la provincia del Chaco trabajamos arduamente para las mujeres rurales y bueno, y también hemos creado un lazo de amistad muy lindo en mi colonia con las mujeres que la verdad que cuando hace un tiempo por ahí sería importante también poder comentárselo, pero la verdad que ustedes ya lo saben, pues yo continuamente se los estoy pasando, así que bueno, agradecida y feliz de la vida de ser mujer rural, feliz de la vida de haber participado y conocido otras mujeres valiosas e importantes para el mundo, para el país y las que aportamos y el grano de arena y que vamos mejorando las cosas día a día. Totalmente. Siempre es hermoso escucharte, Paula. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir cerrando la nota contando a todos que producto del encuentro hubo un libro que tiene los escritos de cada una de las mujeres que participaron en los talleres de escritura y todas las mujeres nos fuimos a nuestra casa con una producción colectiva de un pedacito de cada mujer y de sus territorios y de sus luchas. Sí, y acá, bueno, nos encontramos con tenemos la revista en nuestras manos, la radio no se ve, se escucha, pero está acá, y acá la compañera Pachi tiene la gran, Pachi, ¿o cómo te digo? Gachi Pachi, las dos cosas. No, tomo el coraje de querer, de leer la contratapa de esta publicación. Te vamos a despedir, Paula, con regalándote esta lectura, y además contándote que al finalizar la lectura vamos a ir con uno de los escritos que nuestra compañera Lali de Misiones, seguro te acordás de ella que nos leyó y nos lloró y nos hizo llorar a todas ese día, a compartir como regalito para todos los oyentes y las radios que nos están siguiendo. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a ustedes, chicas, y bueno, gracias por esta comunicación y bueno, estoy para lo que necesiten a través de la distancia, no importa, estamos las mujeres para eso. Bien. Gracias. Gracias a ustedes. Cuando una mujer habla, muchas otras encuentran palabras. Como si se quitara el freno a una represa, las experiencias fluyen porque arrastran otras similares, idénticas, contrapuestas. Nuestras historias, abrazadas por el... pueden ser contadas en singular, pero siempre se escuchan como abrazadas por el plural nosotras. Nosotras sabemos, entre nosotras nos entendemos. Nosotras nos cuidamos a la vez que cuidamos a nuestros hijos e hijas, que protegemos los brotes, que hacemos de un poco de harina pan para compartir. Cuando una mujer se envalentona, otras la siguen. Cuando una mujer envalentonada y abrazada por las otras, escribe, reinventa el mundo, pule un espejo en el cual mirarse ella y mirar a todas. De eso se trata contar, de poner en común para abrir caminos. Compartir saberes, hacer que pesen menos los dolores y que las luchas se conviertan en alegría. De eso se trata este libro, de decir nosotras y hacer que el mundo camine a nuestro ritmo. Red de Radios Rurales en apoyo al paro internacional de mujeres el 8 de marzo.